Bueno, justamente una colega, una abogada, Luz Santos Morón, que es abogada del CEPROD, que ahora ella va, se va a presentar más y su trabajo y la organización. Y estamos en comunicación telefónica con Valentina Pereira, que es activista trans platense y diosa, claramente. ¿Estás ahí, Valen? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, y estábamos hoy con un tema bastante actual, una sentencia que salió hace poco de la Corte de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que habla sobre el cupo laboral trans y que el municipio que despidió a Valentina en su momento, incumpliendo ya con la ley de cupo laboral trans de la Provincia de Buenos Aires vigente, fue despedida. Ahora la Suprema Corte mandó a revertir esta decisión de la municipalidad. No sé si nos quieren comentar cómo fue este proceso. ¿Quiere empezar Luz? Como vos quieras. Sí, ya que está Luz en el piso, que empiece Luz. Dale, a ver cómo fue la estrategia legal. Bueno, buenos días, ante todo. Nosotras iniciamos esta demanda cuando efectivamente a finales del 2015, al momento en que asume el intendente Garro, la despiden a Valentina de manera discriminatoria, incumpliendo, como bien mencionaba Valeria, la ley de cupo laboral trans que está vigente en la provincia de Buenos Aires, donde las dependencias públicas tienen que cumplir con un porcentaje mínimo de empleados y empleadas trans en el marco de la administración pública, tanto en entes centralizados como en entes descentralizados. Obviamente que la municipalidad no estaba cumpliendo con el porcentaje y peor aún despide, en este caso, a Valentina. Iniciamos la demanda, en mayo logramos una medida cautelar por la reincorporación. Nos costó que la municipalidad cumpliese y se ejecutase esa medida cautelar, logramos reincorporar a Valentina y después la municipalidad apeló este fallo ante la Cámara de Apelaciones. La Cámara le da la razón a la municipalidad con argumentos completamente abstractos respecto de lo que es una medida cautelar, sin entender el fondo de la cuestión y a lo que apunta la ley de cupo laboral trans respecto de los principios de no discriminación y como una ley fundamental para poder avanzar en garantizar la fuente de trabajo a personas trans que, por ejemplo, están tan vulnerados sus derechos que tienen una expectativa de vida de alrededor entre 35 y 40 años y en muchas situaciones se ven empujadas a tener como única fuente de ingresos la prostitución, por ejemplo, además de ser expulsadas de sus familias a edades tempranas, la discriminación permanente que se viven en los ámbitos laborales, educacionales, etcétera, etcétera. Y luego de este fallo de la Cámara, que le da la razón al municipio, nosotros apelamos ante la Corte. Es novedoso en ese sentido porque son pocos los casos que por medidas cautelares se llega a la Corte. En principio tendría que ser únicamente por sentencias definitivas, pero como acá nosotros entendíamos que había una afectación a un derecho fundamental, a un derecho humano fundamental, es que recurrimos a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y luego de mucho tiempo, como suele suceder con la justicia, a veces a contratiempo de las necesidades de las personas y de los derechos de las personas, logramos tener un fallo favorable que siente un precedente muy importante porque le da la razón al fallo de primera instancia, es decir, que reconoce la necesidad de la reincorporación ante un despido discriminatorio y a su vez insta a que se cumpla con el cupo laboral trans en la municipalidad, pero que es aplicable para el conjunto de la provincia. Claro, porque la ley, recordemos, la ley de cupo laboral trans se viene prometiendo la reglamentación desde que salió en el 2015, pero todavía no hay nada en relación a eso, no hay avances y en eso se escudan las instituciones públicas para decir, bueno, no está operativa, cuando en realidad es una ley que ya es obligatoria para todas las instituciones. Así que, Valentina, ¿querés decirnos cuál ves vos que es la importancia de este fallo para la lucha del colectivo trans y travesti y para la disidencia sexual en general? Bueno, como Luz bien lo decía, este fallo genera un precedente que para nosotras, como parte de la comunidad trans y travesti, es importante, es un pequeño avance que venimos dando en la lucha por la implementación del cupo laboral trans, no solamente en el municipio de La Plata, sino en la provincia de Buenos Aires, pero claramente no hay una voluntad política de querernos incluir, siempre lo decimos, esta gestión vino a desaparecernos, si se quiere decir, por ahí suena fuerte, pero es la verdad, porque no estamos en la agenda política que la diversidad sexual y la disidencia sexual no está en la agenda política de esta gestión y es muy visible, digamos, y es de público conocimiento tanto a nivel municipal, provincial y nacional, porque nosotras decimos, no, ya pasó 3 años y medio de que la ley de cupo laboral trans está vigente, entre comillas, pero no se efectiviza, y exigimos la reglamentación y todavía no podemos dar ese paso a la reglamentación, pero sin embargo en el 2017 se implementó en 2-3 días, se sacó un protocolo para reprimir a personas LGBT. O sea, claramente el mensaje está bien marcado, que no es el camino a la inclusión, sino realmente la exclusión y hasta la desaparición de nosotras. Para nosotras es importante poder acceder a un trabajo formal, en este caso, el poder elegir qué queremos hacer con nuestras vidas, con nuestros cuerpos, y por ende el Estado debe garantizar ese tipo de políticas públicas para que sectores vulnerados, vulnerables, como lo son somos las personas trans y travestis, podamos tener una mejor calidad de vida. Por eso para nosotras es importante, más allá de que haya pasado tanto tiempo, como dijo Luz, o sea, la justicia tiene un tiempos totalmente diferentes a las necesidades básicas de cualquier ciudadano, y pasaron 3 años y medio para que la justicia deba reconocer la vulneración de este derecho, en mi caso, y que tranquilamente para nosotras 3 años significa hasta la muerte, ¿no? Uh-huh. Nosotras en 3 años, yo particularmente, o otras de mis compañeras desaparecieron un montón, desaparecieron, y lo digo en sentido explícito, en lo que va del año van 59 transfemicidios, travesticidios en lo que va de Argentina. O sea, es muy alarmante y la sociedad en general debería concientizarse acerca de eso, ¿no? Tomar conciencia de que por qué pasa lo que pasa y no mirar para otro lado, como siempre venimos nosotras haciendo hincapié de que más allá de que las gestiones, el Estado debe hacerse cargo de generar ciertas políticas públicas inclusivas para sectores vulnerados, pero también la lucha la tenemos y la debemos como ciudadanos darla a nosotras como parte de la sociedad, ¿no? Que eso también pasa por la transformación cultural que debemos lucharla, no solamente las activistas, las feministas, sino toda la sociedad en general. Claro, fue clave en este caso que vos y desde la lucha de la comunidad trans, también esto de poder aliarse con distintos actores políticos, que una organización social pudiera tomar este reclamo y patrocinarlo de forma gratuita. Me parece que son todas condiciones que se tuvieron que dar, porque si no, realmente es muy difícil poder exigir desde la perspectiva de lo institucional, ¿no? Después claramente está la lucha también visibilizando la problemática en la calle, organizándose, pero es complejo, como vos decís, en una situación tan complicada, porque son 3 años, es realmente sin trabajo 3 años es algo que marca la vida y la muerte. Totalmente, sí, se tuvo que dar estos factores, como vos decís, de que una organización como el CEPROD y movimientos populares y feministas y de izquierda tuvieran que hacerse mella de la lucha que venimos dando, porque es importante poder acompañar las luchas, ¿no? Por ahí también decimos con las compañeras, no hace falta ser trans para involucrarte en las necesidades de la población trans. Hay que acompañar y hay que luchar para poder exigir un montón de cuestiones que todavía faltan un montón de cosas. ¿Y cómo viene el tema del cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires? ¿Hay algunos organismos que lo han implementado a pesar de la falta de reglamentación? No, pero lo que pasa es que lo único que falta es la firma de la gobernadora, en este caso, para poder tener la reglamentación, y la reglamentación lo único que viene a decir es cómo se implementa, o sea, cómo vos tenés que tomar a una persona trans, que me parece una tontera, porque partamos de la base que todos y todas somos personas, y en todo caso debería, o sea, la ley es operativa, como vos lo dijiste hace rato, para implementar y para tomar a una persona en general no hace falta un protocolo, ni una reglamentación, ni un procedimiento para decir cómo tenés que emplear a una persona, ¿no? Lamentablemente hay sectores y tantos funcionarios también, gestiones municipales y provinciales, que no les interesa. Pero también es la verdad que al tener una reglamentación, el Estado debería bajar una partida presupuestaria específica para la reserva de cargos de esa población en particular. Y eso es lo que no quiere tampoco, cuando vos le tocas el presupuesto al gobierno, te van a dar miles de vueltas, y nosotras no vamos a hacer la excepción, obviamente. Pasa con un montón de otras luchas de trabajadores y trabajadoras que vienen exigiendo un montón de otras cuestiones en materia de derechos laborales, o sea, y nosotras que no estamos incluidas en el trabajo formal, menos que menos, no tenemos prioridad ni nos van a dar bolilla. O sea, falta una voluntad política de querernos incluir. Sí, yo creo que a partir del caso de Valentina logramos conformar lo que fue la campaña por el cupo laboral trans frente a esta situación de que, por un lado, nosotros planteábamos que la ley es operativa, porque aparte, si uno lee la ley de cupo laboral trans, es sumamente clara de cómo debe implementarse este cupo y cómo se debe hacer efectivo. Como bien dice Valentina, eso implica que exista presupuesto para que eso se pueda llevar adelante, y sabemos que actualmente lo que hay precisamente es un recorte presupuestario y un ataque permanente a los trabajadores estatales, etcétera, etcétera, y entonces va en contraposición con ese aspecto. Y por otro lado, además de levantar esta cuestión de que es operativa, decíamos, si para el Estado es una valla que no esté la reglamentación, peleemos porque esta ley se reglamente efectivamente. Y dimos una batalla en ese sentido y la seguimos dando en cada uno de los lugares en los que estamos para que efectivamente se implemente, porque aún no se ha logrado. Hay lugares en donde hay compañeras y compañeros trans que están en el Estado, pero que, por ejemplo, están en condiciones de precariedad laboral y nunca son prioridad a la hora de pasar a planta permanente. O no se tiene en cuenta en ese sentido lo que es el cupo laboral trans. Entonces sigue siendo una demanda completamente vigente, es una pelea que seguimos dando tanto de las organizaciones LGTBI como desde las organizaciones sociales, de derechos humanos, organizaciones de izquierda, que venimos exigiendo que efectivamente se lleve adelante la reglamentación para que no exista ningún tipo de argumento, objeción, o valla, obstáculo que quieran poner por parte del Estado para cumplir con una ley que actualmente está vigente. Y a su vez es una pelea hacia adentro también de los lugares de trabajo para que los trabajadores, los sindicatos, tomen esta reivindicación en sus manos junto con las reivindicaciones propias de los trabajadores y los reclamos propios que tienen los trabajadores y las trabajadoras, que tomen en sus manos la pelea por la implementación del cupo laboral trans. Valentina, ¿querés contar algo más sobre cómo fue todo este proceso judicial desde 2015? De cómo fue esta lucha que dieron en las calles, cómo fue este aliarse con otras organizaciones, algo que quieras contar acerca de la experiencia que viviste. Bueno, en principio, obviamente, que más allá que yo no volví nunca más al municipio, porque por ahí pueda acceder a otro trabajo, pero más que nada nosotras queremos dejar el mensaje o hacer hincapié de que hay temáticas de que son transversales a cualquier partido político y a cualquier estrato social, y la idea es poder generar más inclusión y que todas las compañeras puedan tener los mismos derechos como cualquier persona, y que no tengamos que ser una o dos privilegiadas en relación a poder acceder a un trabajo formal, ¿no? Sino que todas y todos podamos acceder a los mismos derechos. En lo que respecta a la lucha, nosotras la seguimos desde, como decía Luz, desde los lugares que estamos, desde los movimientos que venimos conformando, participando, siempre está presente la premisa de la reglamentación del cupo laboral trans, pero también exigimos que no quede en letra muerta esa reglamentación, exigimos también la plena implementación y también la capacitación del ámbito laboral, porque tampoco queremos de que las compañeras trans y travestis entren a trabajar en un trabajo formal y que a los 2-3 meses por misma discriminación o hostilidad del ámbito laboral sean expulsadas, ¿no? Como nos ha pasado después en el año pasado en el municipio también de una compañera que entró a trabajar y que la mandaron a trabajar en condiciones totalmente precarizadas y tuvo que dejar por el ámbito hostil en el cual se desarrollaba su trabajo y después nos salieron con nosotras, le dimos trabajo, pero ella no lo aprovechó. Pero bueno, claro, hay una seguidilla de complementos de que hace a la inclusión y al ser integrales, ¿no? No solamente es otorgarle un trabajo, un derecho a una persona, sino el acompañamiento para nosotras es fundamental, porque entendemos que la ley o la sociedad no va a cambiar la cabeza o la mentalidad por un decreto, porque tengamos el cupo laboral trans, porque tengamos la ley de identidad de género. O sea, hay otras cuestiones más de fondo. El cambio cultural lo debemos seguir dando. O sea, por eso la idea es eso, ¿no? Poder acompañar a las compañeras el día, esperemos que no sea tan futuro, sino que y no sea tan lejano ese sueño de poder llenar la municipalidad y todos los diferentes organismos del Estado de trabas y travestis y trans y podamos acompañar a compañeras a poder tener una mejor calidad de vida, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte sería ya otro mundo si eso sucediera. Realmente que las instituciones estén habitando instituciones y todos los espacios, ¿no? Públicos, el espacio público sobre todo, esté habitando, marca un cambio también de paradigma y de un cambio cultural importante. Claro, o sea, la sociedad, y siempre por ello digo y hago hincapié en no generar guetos a la hora de, por ejemplo, una inclusión laboral mínima. Siempre a las travestis nos mandan a trabajar diversidad sexual o género o derechos humanos, pero también demostrar a la sociedad de que podemos hacer otras cosas y que podemos ocupar cualquier lugar como cualquier persona y podemos trabajar en cualquier estamento del Estado y eso también, ¿no? De que la sociedad se acostumbre a vernos en todos lados, no solamente paradas en una esquina ejerciendo el trabajo sexual o la prostitución, sino que naturalicen de que podemos ocupar cualquier lugar a cualquier hora como parte de la sociedad en general, ¿no? Sí, yo solo quería agregar que el Estado, con estas políticas de exclusión, lo que hace es darle exclusión, criminalización, estigmatización a las personas trans y que la necesidad de que se implemente el cupo laboral trans y que se reconozcan los derechos de las personas trans y travestis tiene que ver precisamente no solo con un trabajo formal que te garantice un salario mes a mes, sino que ese trabajo formal lo que también te garantiza, por ejemplo, es una obra social para poder acceder a la salud y poder ser atendido en condiciones dignas y que se resguarde ese derecho. O, por ejemplo, la seguridad social respecto de poder acceder el día de mañana a una jubilación digna, que para muchos, sean o no sean trans, en el marco de la diversidad, las jubilaciones no son dignas por las propias políticas que viene llevando adelante el gobierno de la mano del FMI, pero que es un derecho elemental que va de la mano con el derecho al trabajo. Bueno, les agradecemos muchísimo, Valentina y Luz, por estar acá y poder hablar y comentarnos toda esta situación. Y bueno, seguimos acá en la lucha hasta que se implemente efectivamente el cupo laboral trans y todos los derechos de las personas trans y travestis. Así que muchas gracias.